21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados una décima, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cobos dice que la UCR hace lo mismo que el kirchnerismo. El ex vicepresidente cuestionó la interna en el radicalismo, que lo dejó al margen del reparto de cargos en el Congreso. Para el mendocino, la UCR y el kirchnerismo se parecen en no darle cabida a un tipo que pertenecía a sus fuerzas y a la primera de cambio los cagó y se dio vuelta. Polémica por afiche con Benedicto maquillado. Una imagen del Papa emérito con los labios y ojos pintados es utilizada para promocionar un festival de cine sobre homosexualidad. El principal crítico fue el mismo Benedicto XVI, quien sostuvo que con esa sombra, con ese rouge, no los usaría ni loca. Google y Microsoft contra la pornografía infantil. Las compañías anunciaron de forma conjunta que bloquearán 100.000 términos de búsqueda relacionados con el abuso sexual de menores en Internet. En otras noticias, el bambino Veira se compró una netbook con Linux y anunció el cierre de todas sus cuentas de Gmail. 3 de cada 10 jóvenes conocen un vendedor de drogas. Así se desprende de una encuesta entre 300 jóvenes de la capital y el conurbano. El mismo estudio determina que 6 de cada 10 pega a través de un amigo y el restante es careta. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 20 grados una décima, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.